Hace un ratito, al principio del programa, que las indefiniciones que se están viendo dentro del PJ traen algunas ciertas discusiones, ¿no? En el ámbito público, hemos escuchado al presidente del partido, Rubén Marín, decir que, bueno, no le molestaría que se llegara a un proceso de internas, pero vemos por otro lado que se está pidiendo la unidad para llevar un candidato antes de, para ya tener consensuado un candidato. Vamos a conversar sobre esto con Leonardo Avendaño, referente, integrante del Frente Peronista Barrial. Leonardo, muy buenos días. Buenos días, Cintia. ¿Cómo están ustedes? Buenos días a toda la audiencia. Leonardo, ¿qué impresión te genera toda esta situación? Y bueno, ¿y cómo está parado frente a estas indefiniciones el Frente Peronista Barrial? Bueno, lo que genera es las posiciones naturales que toma cada sector en víspera a una elección interna y a la definición de cargos electivos. Es natural, es normal que cada compañero quiera posicionar a su espacio y pretenda, por supuesto, ser parte de un gran acuerdo. Nosotros, como Frente Peronista Barrial, seguimos apostando a la unidad del campo popular, a la unidad del peronismo, que tiene la responsabilidad histórica de conducir un frente de unidad popular, y por lo tanto vamos a seguir trabajando y bregando por la unidad. Hemos dicho claramente de que el enemigo principal y el enemigo de la patria es el macrismo con sus políticas, que ha condenado al pueblo al hambre y al ostracismo de haberlo sometido a las peores prácticas políticas que se hayan visto desde épocas pasadas hasta acá, y por lo tanto es responsabilidad del Frente Peronista Barrial seguir bregando por la unidad del campo popular y del peronismo. Uh-huh. En la ciudad de Santa Rosa ya se conocieron, bueno, ya se lanzaron, ¿no?, a la candidatura Darío Hernández, Jorge Lescano. Ya hay gente trabajando para las próximas elecciones para ganar la municipalidad. ¿Cómo ven al candidato Lescano que, bueno, han trascendido informaciones que sería el elegido, ¿no?, por el gobernador? Bueno, mira, primero separemos las cosas. Darío Hernández tiene que definir si va a ir por el peronismo o va a ir por fuera del peronismo. Y tiene que definir cuál va a ser su perfil ideológico frente a la situación actual de la patria. Con respecto al resto de los compañeros que son precandidatos en interna, ya sea Jorge Lescano, Luciano Di Napoli, Juan Grotto o Liliana Robledo, están en todo su derecho de ser candidatos. El gobernador no ha dicho explícitamente todavía a quién apoya. El gobernador tiene sus tiempos. No es de expresarse raudamente. Tiene por costumbre esperar y ver cuáles son los perfiles de los precandidatos y cuál es la realidad de cada ciudad. También tienen claro que es de oír lo que dicen los afiliados y el pueblo en general. Lo que nosotros creemos que esos cuatro candidatos, esos tres candidatos y la compañera precandidata están en todo su derecho. El Frente Peronista Barrial todavía no ha fijado posición. El Frente Peronista Barrial está evaluando cuál va a ser la mejor propuesta para la ciudad. Estamos trabajando sobre ejes concretos de lo que pretendemos para la ciudad y vamos a seguir velando por la unidad. En caso de que no hubiera unidad, el Frente Peronista Barrial va a decidir si acompaña a alguien o lleva candidatos propios. Uh-huh. ¿Todavía no tiene definido el Frente si va a llevar candidatos propios? No, seguimos trabajando por la unidad. Creemos y apostamos a la unidad. Todavía falta mucho. Uh-huh. Liliana Robledo es un nombre de última hora, ¿no? Porque no se la vio todavía comenzar con una campaña. Ya está también, transparentado, ¿no?, que va a ir como candidata. No ha sido sondeada tampoco, no se han conocido al menos, números, ya los venimos siguiendo, ¿no?, a los números. No ha sido sondeada tampoco por las encuestas, entre comillas, oficiales. No han sido sondeados un montón de compañeros. Hay otros compañeros y compañeras que también pueden ser precandidatos o candidatos directamente si pasan la interna. Uh-huh. Creemos que hay algunas encuestas que indudablemente están direccionadas y sesgadas de pluralidad. Y eso implica de que si vos no preguntás por el resto, no sabés cómo está el resto, o no te dan opciones de otros en esas encuestas, que vos puedas decirlo. Así que son sospechosas esas encuestas. El Frente Peronista tiene una posición ideológica, la veniste diciendo desde que empezó la entrevista, ya la conocemos, bregar por la unidad del campo popular. ¿Con qué cuál de estos candidatos se sentiría más cómodo, más allá de la unidad, digo, ideológicamente? A ver, nosotros somos parte del Proyecto Nacional y Popular, y eso es una clara definición ideológica. Todo aquel que sea parte, o toda aquella compañera que sea parte del Proyecto Nacional y Popular, indudablemente va a estar cerca de nosotros, y nosotros de ellos. Pero tenemos en claro que nosotros primero no anteponemos intereses personales, sino que apostamos a un programa de gobierno que se encauce y sea parte del Proyecto Nacional y Popular. El peronismo es parte del Proyecto Nacional y Popular, es un movimiento nacional y popular. Y por lo tanto no tendría que haber esas diferencias. Al haber unidad de concepción, tendría que haber unidad de acción. Por lo tanto, vamos a seguir orando por la unidad del campo popular y que el peronismo sea el que lleve adelante el proyecto que libera la patria. Ahí, dentro de ese marco, vamos a sentarnos a conversar con toda aquella o todo aquel compañero que se acerque a nuestro pensamiento ideológico. El Frente Peronista le está aportando territorio al PJ. Acaban de abrir un nuevo espacio en Villa Parque, ¿verdad? Sí. Las compañeras del Frente y otro grupo de compañeros ayer empezaron con un taller de planificación y en pocos días tendrán en marcha también el merendero en el mismo local. Y será parte de la cadena de merenderos y comedores que tiene el Frente Peronista, que no nos agrada hacer eso. Lo correcto es que la gente tenga trabajo y pueda comer en su casa con sus hijos. No es lo correcto. Lo correcto es que la gente sea contenida con un Estado presente. Que en la Pampa, gracias. Sí. Sí, que en La Pampa tenemos un Estado presente, no así a nivel nacional. ¿Cuántos merenderos abrieron? Tenemos dos, tenemos este que ahora las chicas van a tener en Villa Parque, y en realidad los otros dos merenderos son más que nada vianderos. Este va a ser un merendero concreto, que seguramente va a terminar siendo viandero, y otro grupo de compañeras tiene pensado en otro barrio abrir otro más. Vianderos es que preparan la comida y la gente y se la llevan para que puedan comer los padres con sus hijos en la casa, que es lo que corresponde. Leonardo Tapera Avendaño, te agradecemos esta comunicación telefónica con Señal que Cabalgamos acá en Radio Kermés. Bueno, muchas gracias y tengan ustedes buen día. Gracias por llamarnos. Buen día. Ahí hablábamos con Leonardo Tapera Avendaño, referente del Frente Peronista Barrial, sobre, bueno, cuál es la percepción de este espacio político respecto de la situación del PJ en este momento, esta indefinición que no se sabe si se va interna o se van a lograr candidatos por la unidad, candidatos y candidatas, por supuesto. Ahí hablábamos de Liliana Robledo. Ya volvemos con más Señal que Cabalgamos. Radio Kermés está en todas partes.